aplauso. Las palmas arriba, las palmas arriba, los pibes y las pibas. Las palmas arriba, los pibes y las pibas. ¿Cómo canta? Ahora quiero que todos los borrachos de Rawson y todos los borrachos presentes canten el tema de toda la vagancia que dice: traigan más cerveza. ¿Qué? Fuerte. Que quiero olvidar, que quiero olvidar. ¿Qué? Y el que nos salta es un puto y nos cura. Cumbia borracha para los pibes y la muchacha. Para olvidar a esa mujer que no supe amar. Ella se fue. ¿Por dónde? ¿Por allá? No sé por qué. Fue error. No lo sé. Y las palmas arriba. Las palmas arriba. Quiero olvidar a esa mujer. Otra vez. Traiga. Bien ahí. Más y más cerveza. Que esto es vivo, Que quiero olvidar. Que quiero olvidar a esa mujer. Y la vagancia ya está al fondo, loco. La vagancia al fondo. Con las manos bien arriba. Los aplausos, gente, agradecido de todo corazón. Una noche muy importante para nosotros.